Caso 609. La maldición de la enfermera. Hablar de enfermeras es hablar de hospitales, hablar de muerte, hablar también de vida, porque muchas veces llegan, nacen muchas vidas en los hospitales, pero así como nacen también muchas se mueren en ese momento, mueren. Algunos están muriendo, algunos están llegando a este mundo. Y créame que siempre hablar de hospitales es hablar de historias de fantasmas. Tantas energías que tal vez se quedan ahí guardadas. Tantas personas que han muerto a causa de una enfermedad, ¿verdad? En un hospital. Que se resisten a irse y que aún siguen vagando por estos pasillos de esos hospitales. Muchos que murieron tal vez abandonados por la familia, que nunca los fueron a visitar. Otros que pues no se quieren ir de este plano terrenal porque dejaron pendientes, dejaron, no sé, niños, hijos pequeños, a una madre enferma tal vez. Digo, siempre es hablar de estas historias, pero muchas veces se hablan de fantasmas de enfermeras. Conocemos un caso a nivel nacional, el caso de Eulalia, la famosa planchada, ¿verdad? Que pues fue engañada por su novio y el coraje que ella tenía pues lo reflejaba en sus pacientes, no les daba el medicamento a tiempo y fue condenada a seguir sirviendo. Y hemos escuchado muchas historias. Le decían la planchada porque ella siempre andaba muy planchada, muy bien almidonada y todo esto, pues así le decían. Y mucha gente ha tenido experiencias que me han platicado sobre enfermeras que tal vez dieron su vida por los demás, estar en ese hospital. Unas enfermeras que realmente con una vocación de servir. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, imagino usted que me está escuchando también, cuando que somos contemporáneos de la edad más o menos, el escuchar hablar a una enfermera cuando llegabas a ir a un hospital que a lo mejor, no sé, una descalabrada, alguna herida, al caerte. ¿Cómo te hablaba las enfermeras? ¿Con qué amor te hablaban? Y decías, ay, cómo me gustaría que mi mamá me hablara así, ¿no? O sea, son unos ángeles. Pero eran enfermeras con mucha vocación, con muchísima vocación de ayudar al prójimo. ¿Sí? Ahora, bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay realmente enfermeras muy jóvenes que tienen ese amor al prójimo, esa vocación de ayudarle, de servirle. Bueno, así como se manifiestan estas enfermeras que todavía quieren seguir ayudando, que hay casos donde al día siguiente llegan las enfermeras de guardia y dicen, oiga, ¿sabe qué? Mira, aquí está el cobertor que me trajo la enfermera anoche, o muchas veces hospitales donde hay religiosas, he conocido casos donde, oye, aquí está el cobertor que me trajo la hermana anoche. Dijo, anoche una hermana le trajo este cobertor. Dijo, sí. Entonces, pues ya lo que hace la hermana en el día le dice, ah, no, pues yo le digo. Dice, no se preocupe. Y me dicen, Santiago, pues es que en la noche no hay monjas, ¿verdad?, que anden aquí nomás en el día. Pero dice, ya cuando me dan la descripción, pues ya saco a conclusión que es una hermana que murió hace algunos años en este sitio, y ella sigue sirviendo al prójimo, dice. Entonces tú no te das cuenta si ya murió o no murió esa enfermera. Hay historias también de doctores, no nomás de enfermeras, de doctores. Conocemos el caso de la leyenda de la casa del dentista en Piedras Negras, Coahuila. En alguna ocasión, en ciertas comunidades, en los ranchos, ponen clínicas. Y al doctor o a la doctora, pues los mandan allá, no sé si por 2 semanas, 1 mes, y regresan a su casa y así. Bueno, conocí el caso de una doctora. De una doctora que ella estaba en una clínica, en un rancho. Pero ese fin de semana, pues ella tenía que quedarse sola. Y para esto, pues contrataba a su hermano, le contrataba porque le tenía que pagar algo. Por imagínense, privarlo de un fin de semana a su hermano joven y todo. Le tenía que pagar. Dice, oye, pues te contrato, pero vente conmigo al rancho, a la clínica el fin de semana. No quiero estar sola. Y pues el hermano se fue con ella, ¿verdad? Dijo, no, yo no te apures, vamos. Ahí pasó una desgracia. Antiguamente estaba un doctor ahí encargado de esa clínica. Tuvo un problema con el enfermero, con su ayudante. Y terminaron muertos los dos. La doctora que después lo mandan, la doctora que contrata al hermano para que la acompañe, jamás había escuchado nada, jamás había pasado nada. Pero resulta que el primer día que están allá, se escucha cómo mueven, cómo abren los cajones, ya ve que son de metal, de estantería que tienen en los consultorios, en la sala de urgencias, cómo aventaban, se escuchaba que aventaban el instrumental médico por todos lados. La doctora y su hermano, pues ahora sí que en la habitación donde dormían, pues presas del terror, ¿verdad?, de lo que estaban escuchando. No escuchaban voces. Lo primero que se vino a la mente de ellos fue, ¿sabes qué? Alguien se metió a robar. Eso fue lo que pasó. Alguien se metió a robar. Dice, pero sacaban los cajones con una fuerza impresionante. Se veía el instrumental médico, las tijeras, bisturí, todo como... Ya después de algún tiempo, de algunos minutos de terror que pasaron, pues ya no se escuchó nada. Van hacia esta sala de urgencias y lo primero que ellos ven que la puerta de entrada, el único acceso a la clínica, está intacto. El cristal de la puerta está intacto, no está roto. ¡Ah, caray! Estaba cerrado con llave la puerta. Llegan a esta área de urgencias. Todo en perfecto orden. No había nada tirado, nada. Dicen. Se voltean a ver el doctor, la doctora y su hermano y dice, pues, ¿qué está pasando? Créame que no durmieron esa noche por todo lo que se escuchaba. Y ella decía que eran los fantasmas del doctor y el enfermero que tal vez revivían aquel pleito fatal que tuvieron esa noche. Había otra clínica en otro rancho, en otro ejido, donde ahí había muerto un doctor, pero por causas naturales. Yo creo que fue un infarto. Y el doctor se manifestaba. Entonces muchas veces la gente del rancho va con la doctora. La ambulancia de la cabecera municipal o de la ciudad, de la capital, pues tiene ciertos recorridos a estos lugares por si hay que traer, si existe la necesidad de trasladar a uno de estos enfermos, pues a un hospital pues más grande, ¿no? A un hospital general, a la ciudad. Entonces, la doctora estaba atendiendo a una muchacha que estaba embarazada. Le dice, pero ¿sabes qué? Hay algo que no me gusta. Te voy a mandar a la capital para que te hagan mejores estudios allá. Ya tienen el equipo que yo no tengo. Dijo, ¿sabes qué? Nada más que la ambulancia, bueno, más llega y pues se va a otro rancho, llega aquí y luego se va a otro rancho, según donde haya que recoger pacientes. Dicen, pero a veces llega a las 6 de la mañana, a veces llega a las 7. Entonces, ¿saben qué? Tú y tu mamá, vénganse una noche antes y aquí se quedan. Aquí se quedan a dormir y en la mañana que llegue la ambulancia, pues ya están listas, ya rápidamente se suben y se van. Bueno, la doctora escuchó ciertos ruidos y dijo, ah, caray, son las 5 de la mañana. Y escuchaba que hablaban dos mujeres. Pues eran la mamá y la hija que estaban ahí. Y dijo, ah, caray, pues son las 5. Se levantaron muy temprano. Pues ya saben cómo es la gente de los ranchos, ¿no? Bien puntuales y se levantan súper temprano. Bueno, pues efectivamente, la doctora sale de su habitación y la señora y la muchacha ya muy peinadas, muy bañadas, listas para que llegara la ambulancia. La doctora dice, ¿y por qué se levantaron tan temprano? Dijo, pues es que el doctor fue a levantarnos y como que está muy enojado el doctor, entonces pues le hicimos caso, nos levantamos, nos bañamos y aquí estamos. La doctora se queda helada porque dice, ¿cómo? ¿Cuál doctor? Dijo, un doctor, dijo fue y nos dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Pues ya le dije yo, es que va a venir la ambulancia, me dijo la doctora que nos viniéramos aquí. Pues ya levántense ya, porque no tarda ya. Ya espérenla ya en la puerta. Pero dice, muy enojado el doctor. No, pues la doctora decía, pues que no hay otro doctor. Y pues eran dos testigos, era la mamá y la hija que habían visto a este doctor y se lo describieron a la doctora. No, pues ya llegó la ambulancia, tomaron un café y llega la ambulancia por ellas y se van. Pero queda esta gran interrogante para la doctora. ¿Quién era ese doctor enojado que va y las despierta y les dice que ya? La doctora investigó. Y pues da con el caso de ese doctor que había muerto a causa de un infarto en esa clínica. Era el que se manifestaba. Pero el caso 609 nos habla de una enfermera. Pasaron dos casos, créame, muy extraños. El primero de ellos, por eso hablé un poco de las clínicas en los ranchos. Ella estaba en una comunidad entre la sierra, esta enfermera, en la cual yo cuando me entrevisto con ella, me platica, Santiago, yo estaba en una comunidad, pero metida en la sierra, ¿eh? Nos quedábamos una semana o 15 días y ya llegaba el relevo y nos regresamos. Dice, en la clínica, Santiago, estaba la doctora, los únicos que estábamos en la clínica era la doctora y yo. Y el chofer de la ambulancia, dice, porque sí teníamos ambulancia, era un muchacho, pues prácticamente vecino de la clínica. ¿Por qué esto de que él fuera el chofer? Porque conocía perfectamente la región en caso de una emergencia. Él conocía a dónde ir, por qué camino y todo esto. Y este muchacho, pues vivía con su abuelita solamente, la cual, pues la abuelita pues nos hacía la comida a veces. Dice, y me comenta esta enfermera, que ella se levantaba a las 7 de la mañana a bañar. Era la primera, antes que la doctora, ella se levantaba y al baño. Se metía al baño, se bañaba y después la doctora. En una ocasión, una mañana, digo, Santiago, mi rutina diaria, levantarme a las 7 de la mañana, meterme a bañar, salir, preparar ahí el desayuno. Ya la doctora se levantaba, se bañaba y ya desayunábamos juntas. Bueno. En esa ocasión, noto que la doctora se tarda más tiempo de lo normal bañándose. Se me hizo muy raro. Voy y le toco y no me contesta. Y después ya le empecé a gritar, doctora, ábrame la puerta, ¿qué pasa? No le contestaba. Dijo Santiago, salí corriendo, voy por la abuelita de este muchacho, voy por este muchacho y les digo, vengan, ayúdenme, no sé qué pasó. Abren la puerta y la doctora estaba tendida en el suelo ahí en la regadera. Ya era agua fría la que estaba cayendo. Pues ya la visten a la doctora, la traen en la ambulancia a la capital. ¿Qué pasó? Pues no sé, pues a lo mejor se desvaneció ahí, se sintió mal, pues no se sabía qué había pasado. Pero cuando la doctora empieza a recuperarse, le digo empieza porque realmente ella ya no pudo ser doctora. Ya no se pudo recuperar de lo que pasó en el baño. ¿Qué pasó? Solamente ella lo sabe. Ella lo sabe. Ya no pudo con la carrera de enfermera, de doctora. Ya se quedó con la familia en su casa porque jamás se pudo recuperar. ¿Qué vio? ¿Qué sucedió en ese baño? Solamente ella lo sabe. Pero esto no termina aquí. Mandan a otra doctora. Y sí, volvió a pasar lo mismo. Volvió a pasar exactamente lo mismo. Pero esta doctora sí logró recuperarse, tanto mentalmente como físicamente. Pero sucedió lo mismo. No salió la doctora, abren la puerta y la doctora tirada en el área de la regadera. Pero también no recuerda qué pasó. Pero como dice la enfermera, Santiago, yo todos los días era la primera que me metía al baño, me bañaba. Esto generó un trauma en esta amiga enfermera, porque dice que a partir de ahí, ya sea en su casa, sea un hotel, donde sea, se baña, la puerta del baño siempre la deja abierta. Jamás la cierra. ¿Qué pasaría con estas dos doctoras en ese baño? A las dos le pasó lo mismo. Bueno, esta enfermera, por eso el caso es la maldición de la enfermera. Esta enfermera se va al norte del país a trabajar a una clínica particular. Reciben una emergencia de una madre de familia joven. Llega inconsciente. Bueno, lógico, los primeros respondientes ahí en la sala de urgencia, estabilizarla, tomar síntomas y todo eso. La paciente, esta de esta mujer, pues llega acompañada de la hermana y de dos jóvenes, una muchacha y un muchacho, hijos de esta señora. Y el muchacho le dice a la enfermera, le digo, es la misma enfermera de lo que pasó allá en el ejido, en el rancho, en la sierra. Le dice a la enfermera, ¿usted cree en que los muertos regresen de la muerte? ¿Usted cree en la brujería? A ella se le hizo muy raro, ¿no? Porque este joven le preguntaba eso. Dijo, pues sí sé que existe el mal, pero también existe el bien. Dijo, es que mi mamá se murió y revivió. ¿Cómo? Entonces ya dice, la hermana de esta paciente, Santiago, me comenta que su hermana murió en el camino, en el trayecto a la clínica, pero ella, como tenía conocimientos de paramédico, de Cruz Roja, pues le hizo un RCP y funcionó, volvió a la vida a su hermana. ¿Qué sucede después de esto? Santiago, no me lo vas a creer, pero esta mujer se transformaba. Su rostro, créeme que no era el de ella, era una cara de un cochino. Se transformaba en un cochino la cara. Hablaba como si fuera un hombre, una voz muy grave. Y decía que todos nos íbamos a morir, que todos la dejáramos, que nos fuéramos. Ella estaba aislada en esa habitación, estaba ella sola, clínica particular. Dijo, Santiago, créeme que ya su hermana me decía, oye, ¿puedo acompañarte? ¿Puedo estar ahí con él? Sí, dijo, véngase, el tiempo que quiere estar aquí. Cuando yo venga a dejarle medicamentos, si quiere venir conmigo, adelante, puede venir, igual sus hijos. Pero también ellos eran testigos de la transformación de esta paciente. Y imagínate, Santiago, verla en la cama, verle el rostro, cómo se transformaba como si fuera un rostro de un cochino. Era algo realmente impactante. Y resulta que ella decía a su hermana que ella había sido víctima de una brujería muy fuerte. Y todo lo recibió en una muñeca que le regalaron. Decía Santiago, los días que estuvo esta mujer ahí, créeme que fueron días y noches de terror. A mí se dice, yo le platiqué a mi mamá. Dice, yo le platiqué a mi mamá, se llama Alicia, Santiago. Yo le platiqué, mamá, está pasando esto. Mi mamá me daba rosarios benditos, dice, pero entraba yo a ver a esta mujer, entraba y dice, Santiago, agarraba, me metía la mano a su uniforme. Agarrar el rosario, dice, se me reventaban las cuentas, se reventaban los rosarios. Dice, mi mamá me dio como 4 rosarios, le pasó lo mismo. Dice que esta mujer, dice Santiago, tenía las piernas como si fueran de cartón, sumamente delgadas, la piel muy seca. Dice, haz de cuenta que eran unas piernas que eran de cartón de esta mujer. Santiago, yo la tenía sedada y la mujer hablaba. No era posible, con todo el medicamento para sedarla que tenía, era para que no despertara en 24 horas. Pero la mujer, cuando yo iba y le estaba tomando alguna muestra de sangre, dice Santiago, y le digo a usted que me escucha, imagínese usted a un lado de esa cama y esta mujer con los ojos cerrados, y usted cree que por el medicamento que se le puso, por los sedantes que se le pusieron, dice, no, despierta en 24 horas. Y resulta que la mujer abría los ojos y le decía, voy a acabar contigo. Y Santiago, era de terror, créeme. Esta mujer también... Le digo, dice la enfermera, dijo Santiago, era un trabajo, por lo que me dijo su hermana, que había sido una brujería. Dice, pues imagino que era un trabajo muy fuerte, muy pesado, Santiago, muy, muy pesado, porque me explicaba esta enfermera que ella, esta señora, la que estaba internada, la que se transformaba su rostro en un cochino, que había vomitado una sustancia que se llama nocomio. Y el nocomio es la primera evacuación de un bebé recién nacido. Es la primera evacuación de un bebé. ¿Cómo era posible que esta mujer hubiera vomitado eso? (coughs) Pasan unos días más, llega un doctor especialista, ve esto y dice, ¿cómo es posible que la tengan aquí? Hay que trasladarla a Monterrey inmediatamente, esta mujer. Pero no era así como por la gravedad, era más que nada por todo lo inexplicable que estaba pasando con ella. Dice, oye, vamos a mandarla a Monterrey, a una clínica de especialidades, no puede estar esta mujer aquí. Y fue trasladada los dos días después a la ciudad de Monterrey. La habitación que ocupaba esta mujer, pues quedó desocupada, pero paciente que llegaba a esa habitación moría. Tal vez alguna cirugía ambulatoria, que de esas que dicen, oiga, lo operamos, está en recuperación, no sé, una noche y al día siguiente se va. Esas personas morían. Esa habitación había quedado maldita. Esta enfermera todavía trabajó ahí alrededor de unos 3 años más en esa clínica particular en el norte del país. Y dijo Santiago, paciente que llegaba, paciente que moría. Dice, no te estoy hablando de pacientes graves. Dice, pero todo esto a consecuencia de una brujería puesta en una muñeca que le regalaron. Ya lo he platicado varias veces, las muñecas son envases. Son envases donde se mete mucho mugrero, trabajos. Y muchas veces no sabemos quién nos la regala, con qué intenciones, dónde la compraron. Era una muñeca usada, tal vez, a quién le perteneció. Estoy seguro que usted ha estado alguna vez en un hospital en la noche, cuidando a un paciente. Y tal vez se ha dado cuenta que en la penumbra de la noche llega alguna enfermera con un uniforme algo antiguo y empieza a tomar muestras a los enfermos y jamás le dirige la palabra. Tal vez usted pueda estar presenciando la atención a su paciente, pero por una enfermera fantasma. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.